si el tiempo se detiene o vuela, ¿qué importa? Si sé que volverás, no hay nada que pueda evitar. Lo nuestro, nada lo impedirá. Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? Sé que tuviste que marchar, lo entiendo. Sabré pasarlo mal, pero el tiempo pone todo en su lugar. Algún día lo entenderás. Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? El pasado nada importa. No es difícil perdonar cuando los lazos son tan fuertes. Volveremos a empezar. Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? Lo que el destino unió una vez, la distancia no lo puede borrar. Las heridas sanarán cuando vuelva a ver tus ojos brillar. Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? Si el tiempo se detiene o vuela, ¿qué importa? Si sé que volverás, no hay nada que pueda evitar lo nuestro. A nada lo impedirá. Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? Te esperaría 1000 años y un poquito más. Te esperaría despierto o acostado, ¿qué más da? Te esperaría.